con Christopher Cross, Never Be The Same. 6483-0541, 6483-0541. Same de Christopher Cross. Seguimos saludándoles, por supuesto. A ver, en el Twitter nos ha escrito nuestro gran amigo de todas las mañanas, que no se pierde esta programación por nada del mundo, Massinger Z, también Aquilino Pinzón y Alexis Aispurúa, fieles amigos de la programación. A ver, quiere saludar a su pequeña gigante, Laurita, Laura Aispurúa, por su cumpleaños número 12. ¡Felicidades, Laurita! Y también para ti, Alexis, mucha salud. Seguimos con los saludos. Carlos Fong y su copiloto Pirulín disfrutando

Electra. Papeles, ballet, mercado y cena. Jonas Brothers and Marshmello, Leave Before You Love Me. Lo más reciente en música está aquí, 24 horas al día, Antena 8. Y en el aniversario de Super 99 recibes un sticker para coleccionar tu vajilla francesa desde $2.99 y puedes participar por uno de los 35 combos que incluye línea blanca, televisor y una barra de sonido marca LG. Ten tu casa soñada con Super 99. ¿Te conviene? Vamos a saludar a los siguientes amigos que acaban de reportar. Tenemos a Memo, a Jorge Rubio, Giovanna, también Vivian Martínez. Saludos con energía. Antonio Gotti, siempre con nosotros. Gracias. Gerardo Tejero. Gerardo Tejera va para la oficina, Gerardo. Buenos días. Mónica Grimas, también Oscar Delgado, Omar Herrera, Jesús Javier, Rosa disfrutando buena música, Ramón Gil, Vicente Avecilla. A ver, Maribel Vergara también nos acompaña. Sisi Valdés, gracias por tan buen despertar, nos comenta. Yulisa, gracias. También nos manda una foto espectacular. Ariel Domínguez, Elio Rodríguez, Teanura Carrera, Eduardo Guzmán, Luis nos acompaña, Roderick. A ver, Luis me acaba de mandar una foto, creo que es la ocasión número 780 que me la mandan. Es una foto de cuando estaba con Tania en el programa. Sí, creo que ya van como 780 veces que me mandan la foto. Increíble, en Patatús. Roderick también. Tenemos a Milcar Acuña, Domiciano Córdoba. Vamos con el segmento Un Día Como Hoy. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy, por cortesía de Estación Espuma. Servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Vamos con un clásico de clásicos, Total Eclipse of the Heart, de la cantante galesa Bonnie Tyler. Fue lanzado, a ver, este gran éxito hace 38 años. Sí, hace 38 años. Les hablo del año 1983. Este tema fue producido por Jim Steinman para el quinto álbum de ella, que se llamaba Faster Than the Speed of the Light.